Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. ¿Qué tal pasaron las vacaciones? Pues yo me la pasé muy bien. Perdonen que no haya hecho programas durante el mes de agosto. El año pasado sí los hice, pero este año, de verdad, después de tanto tiempo con la pandemia para aquí y para allá, era tiempo de cogerse unas vacaciones, porque imagínense ustedes, cualquiera se vuelve loco de estar metido en la casa. El caso es que lo que nos ha salvado, como siempre, ha sido la música. Y aquí te vas a encontrar mucha música y muy buena. Este, como te había prometido en el último programa de la temporada anterior, el 255, este programa va a ser el 256, por supuesto, Hermanos del Metal, Brothers of Metal. Y sí, mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, que también transmite para Chile, México y Portugal. También en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Y si alguna otra emisora me escucha y quiere que se ponga este programa, con mucho gusto comenzamos a colaborar. Pero aún así, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Este, te repito, va a ser un programa especial llamado Brothers of Metal, Hermanos del Metal. Voy a mirar aquí cómo lo puse yo en la carpeta donde tengo toda la musiquilla que te voy a poner hoy. Y sí, va a ser Hermanos del Metal. Vamos a comenzar ya con la música. Tú estás escuchando, por supuesto, yo estoy seguro que tú que estás aquí no eres un ignorante en materia de heavy metal, y sabes que si lo que estás escuchando de fondo es Sepultura, es porque aquí van a estar los Hermanos Cavalera. Max Cavalera fue vocalista y guitarrista de Sepultura entre 1984 y 1996. Aunque la banda lleva más tiempo con su posterior cantante, todavía muchos piensan que esa persona es el cantante nuevo, o, como dicen, no de forma despectiva, porque no hay por qué ser despectivo, el negro. El caso es que Max Cavalera llevó 12 años con Sepultura. El negro lleva 25 por ahí, pero sigue siendo el nuevo. El caso es que, ¿qué problemas tuvo Max Cavalera para irse de la banda? Hay problemas de mujeres, pero él firmó un documento donde renunciaba al nombre o marca de Sepultura. Tras su salida del grupo, la relación entre los hermanos Cavalera se terminó y Max e Igor estuvieron 10 años sin hablar, ni tampoco volvieron a tocar juntos. Pero el caso es que Max formó Soulfly, después estuvo en Nailbone, sacó el disco Point Blank, estuvo en el Dynamo 1995. El caso es que a principios de los años 90, Max se mudó a Arizona con Gloria, que es su representante y esposa. A mediados de agosto del 2007, Max formó con Igor Cavalera, por fin, Joe Duplantier y Mark Rizzo, Cavalera Conspiracy, un grupo de groove metal que debutaron en el festival Electric Weekend de Getafe. Su nuevo disco salió, o sea, su nuevo disco, que fue el primer disco de Cavalera Conspiracy, salió el 25 de marzo del año 2018, pero vamos a escuchar una canción de Sepultura, porque te dejo Cavalera Conspiracy para la próxima. No para el próximo programa, para la próxima canción. Vamos a escuchar Territory de Sepultura, una canción magistral para toda la vida, de las que siempre te enciende la sangre cada vez que lo escuchas, de seguro. Vamos para allá. Y sí, te dije que venía a Cabalera Conspiracy. Si bien Sepultura puede ser considerada una banda de Brasil, Cabalera Conspiracy es considerada una banda estadounidense de groove metal y se fundó en el año 2007 por los hermanos Max Cabalera e Igor, junto a Joe Duplantier de Gojira y Mark Rizzo. El disco debut se lanzó en el año 2018 y a partir de ahí, ¿qué te voy a contar yo? Imagínate tú, Duplantier fue reemplazado por Johnny Shaw y también tienes que saber que en Gojira hubo o hay dos hermanos, así que Gojira vendrá más adelante. Pero vamos a escuchar ahora una pieza de Cabalera Conspiracy que se titula Inflicted. Y seguimos con los hermanos Cabalera, pero no te voy a poner otra de las bandas que hacen los hermanos Cabalera, que cada cierto tiempo, por lo menos Max Cabalera crea un grupo distinto. Cuando lo vas a ver en directo toca más o menos lo mismo. Dos o tres canciones de él, dos o tres de Sepultura, dos o tres de Neil Bond, y así va tirando. No, lo que estás escuchando ahora es Lodi Con, que es la banda de los hermanos Cabalera, pero no de Max e Igor, sino de los hijos de Max Cabalera. En el año 2011, Sion Cabalera y su hermano Igor Cabalera Jr. formaron esta banda, con la que de alguna manera están listos para continuar el legado familiar con su sonido crudo y frenético. La alineación se completó con el guitarrista John Bauer y el bajista Chea Fai, y la idea del proyecto era plantear una lucha abierta contra los males de la sociedad moderna. Lodi Con, en el año 2013, sacó su EP debut, No Rules, producido por Roy Mayorga, y obviamente el problema es que Igor tiene muy buenos amigos, así que Sion está muy bien arropado. Sion también ha pasado a ser el batería oficial de la banda de su padre, y con ellos grabó el noveno larga duración de la banda, Savages, que salió en el año 2015. Lodi Con han viajado por todo el mundo girando junto a Soulfly y Insight en el tour llamado Maximum Cabalera Tour, donde está toda la parentela. Para situarnos, les diré que esta joven banda practica un estilo musical que combina con bastante acierto una mezcla de grunge, post-hardcore, thrash y una extraña base de punk que, como sucediera con la Sepultura de su padre, crea una mezcla de caos sonoro experimental donde de momentos no hay compromisos. Vamos a escuchar una pieza que se llama No Rules. Die on the A ver, esto es Hermanos del Metal, el programa especial de Made in Metal. Y yo estoy seguro que a ti no se te había olvidado que en Obituary están los hermanos Tardy. En el año 1980, John y Donald Tardy se fueron a Tampa, Florida. Se interesaron por las bandas locales de heavy metal como Sabotage y Nasty Savage, con cuyos miembros entablaron relación. Por aquellos momentos, los hermanos solían visitar a un amigo que tenía una batería con la que podían ensayar, y en el año 84 comenzaron un proyecto musical llamado Executioner, en el cual Donald tocaba la batería, John todos los instrumentos, y algún tiempo después reclutaron a Trevor Pérez, compañero de clase de Donald, como guitarrista. No se imaginan ustedes lo bien que a mí me cae de Trevor Pérez, o como él dice, Trevor Pérez. Y ahí comenzó todo. Ese mismo año 84 grabaron la primera maqueta como Executioner, Metal Up Your Ass. Y en aquellos momentos su sonido estaba orientado hacia el thrash metal, inspirado por Metallica y Slayer. Sin embargo, su estilo musical cambiaría después de que Pérez escuchara el Morbid Tales de Celtic Frost. Esto les lleva a componer temas más extremos y pedirle a John que utilice voces más duras. La banda tenía dos guitarristas rítmicos, Jerry Tidwell y después Mark Vito, durante un periodo de 2 años, pero no fue hasta el año 1986 cuando quedó completada la primera formación. Vamos a escuchar a Obituary con esta pieza de su primer disco, la que le da título, Slowly We Rot. Y después vamos a escuchar hablando a Trevor Pérez. We'll be right back. Esta traducción la voy a hacer yo porque María Jesús Arias Fernández todavía está de vacaciones. Así que nada, me toca a mí. Y digo yo, recuerdo Trevor y Terry. La primera vez que escuché Obituary fue Slowly We Rot. Ese primer disco llegó a Cuba muy rápido. Recuerdo que un amigo mío llegó a mi casa con el disco y me dijo, ¡esa banda! Y la voz es realmente especial. Ese amigo mío es el Gary, que ahora está viviendo en Moscú. Pero esto no lo sabes tú, Trevor y Terry. Esto solamente lo sé yo. Y ustedes que me están escuchando desde Made in Metal. Así que, ¿qué recuerdas sobre aquel primer disco? Y contesta Trevor Pérez. Éramos muy jóvenes, niños, casi críos. Solo queríamos divertirnos tratando de crear la música más pesada del planeta que pudiéramos hacer. Recuerdo tener el vinilo impreso, y decir, ¡hombre, qué bien, tenemos un álbum! No teníamos la más mínima idea de que a alguien le importara. No sabíamos nada, pero sabíamos que era divertido y heavy. Recuerdo esto específicamente. Más tarde, en el futuro, vimos que a la gente le gustaba y fue un sentimiento muy bueno. Y entonces yo le digo a Terry Butler, que estaba también ahí con Trevor Pérez, esto fue en el Hellfest, hará unos 3 años. Terry, pero a ustedes aún son unos chicos, son unos críos. Mírate, Terry, tal vez estás en tus 20. ¿Qué me dices? ¿Realmente te sientes como un joven? Y Terry me responde, Terry, que es un tipo un poco serio y que estaba a 3 segundos de darme una hostia porque no entendía de qué nos reíamos Trevor y yo. Dice, oh sí, definitivamente. Aún tengo la pasión por tocar que tenía hace 30 años atrás. El amor por tocar la música aún lo llevo en la sangre. Y seguimos con los hermanos Tardy. Esto que estás escuchando fue el único disco hasta el momento que han hecho los Tardy Brothers. Como dice una crítica de esa puñetera que yo leo a veces en internet, pues sí, existe una banda con un nombre más desafortunado que Cavalera Conspiracy, y se trata de los Tardy Brothers, una suerte de proyecto paralelo que los hermanos John y Donald se han montado al margen de Obituary. Y teniendo en cuenta que los de Florida no andan sobrados de ideas últimamente, a los chicos no se les ha ocurrido mejor idea que juntar las peores ideas de sus últimos lanzamientos y grabarlas en un disco bautizado con el ingenioso nombre de Bloodline. Pues resulta que no, yo no estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo en esta crítica. A mí me parece que Bloodline es un buen disco. Es groove metal con un toque death metal. Y el caso es que en cierta medida se parece a Six Under en sus últimos discos. No tiene una pesadez o agresividad especial, pero las canciones sí se parecen demasiado. Vamos a escuchar una canción de este disco de Tardy Brothers, Bloodline. La pieza es Bring You Down. The fire, it burns in my eyes. Seguimos con los hermanos del metal, y te había hablado anteriormente de Joe Duplantier, y yo no sé si decir yo al tipo francés, Joe Duplantier. El caso es que Gojira es una banda francesa de heavy metal que se formó en el año 96 en Bayona. La banda fue conocida como Godzilla hasta el año 2000. El grupo era Joe Duplantier como vocalista y primera guitarra, su hermano Mario en la batería, Cristian Andreu en la segunda guitarra y Jean-Michel Labadie en el bajo, conservando la misma formación hasta la actualidad. Desde su formación, Gojira ha lanzado 7 discos de estudio y 3 directos. Sus letras están principalmente relacionadas con el medio ambiente, la ecología, el espacio, el espiritualismo y lo trascendental. Actualmente Gojira es una de las bandas más reconocidas a nivel mundial, y con este disco que han sacado ahora mucho más. 5 años ha pasado desde que la formación francesa sacó a la luz Magma, y en este 2021 vuelven con su 7º trabajo de estudio, que se llama Fortitude. Un disco en el que la banda se vuelca por completo en ideas reivindicativas como la responsabilidad social y sobre todo la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, Joe Duplantier cuenta que el álbum también tiene inspiración en la filosofía tibetana y tailandesa. De ahí Amazonia, que es lo que estás escuchando de fondo, pero completa. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Born From One Thing, que tiene, te decía, en el caso de Amazonia y Gojira, aquí tiene unas ciertas influencias de Sepultura que me han llamado mucho la atención. No, no era Sepultura de nuevo, era Gojira. Y sí, querida amiga y amigo, ya yo sé que tú te estabas preguntando cuándo va a llegar Pantera aquí, la banda de los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul. Ellos se fundaron en el 81 en Texas. Después Rick Browns entró, tuvieron varios cantantes, hasta que Phil Anselmo se convertiría en el vocalista principal del grupo. Hay quien piensa que el primer disco de Pantera es Cowboy From Hell, pero no, ni siquiera es el primer disco con Phil Anselmo. La banda estuvo activa del 81 al 2003 y el género del grupo fue variando con los años, desde el glam metal hasta un estilo más pesado, con la publicación del disco de estudio Cowboy From Hell en el año 90, que para mí es un disco maravilloso que me gusta de principio a fin y lo catapultó a la fama en todo el mundo, menos un poquito en España, que fue con el Vulgar Display of Power, uno de los discos pioneros del groove metal del año 92, cuando realmente se afianzó en el resto del mundo. En el año 94, el disco Far Beyond Driven debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 y de esta forma Pantera fue considerada la responsable de mantener con vida al heavy metal en una década en el cual o en la cual el grunge y el rock alternativo alcanzaban el mainstream. A mediados de los 90, la fama le pasó la cuenta a Pantera y de ahí los problemas, las drogas y toda esa historia con Anselmo, el comportamiento errático y volátil, y en el año 2001 deciden tomarse un receso y sus integrantes toman caminos distintos. Anselmo, un montón de proyectos como Super John Ritual, Down, y los hermanos Abbott formaron Damage Plan. Tras esperar e intentar contactar con Anselmo, Pantera se disolvió oficialmente en el año 2003 y cualquier esperanza de una reunificación se vendría abajo con la trágica muerte de su legendario guitarrista Dimebag Darrell, que fue asesinado a tiros en el escenario Airosa Villa de Columbus, Ohio, el 8 de diciembre del año 2004, el mismo día del mismo mes que mataron a John Lennon, por un cabrón infante de Marina que lo que estoy pensando de él es lo peor de este mundo, llamado Nathan Gale. Vamos a escuchar esta pieza de Pantera que, mira, no es de las más famosas, no es de los éxitos, no es de las que ponen en Rock FM mucho, a lo mejor no lo han puesto nunca, que se llama Clash with Reality. por supuesto, ya que te hablé de Damage Plan, vamos a poner a Damage Plan, esa banda que se fundó en el año 2003, también en Dallas, Texas, y disuelta desde el año 2004 tras el asesinato de Dimebag Darrell. La banda estaba influenciada en gran medida por el thrash, el nu metal y las partes más melódicas del post grunge, sumándole a esto el estilo de otra banda, Pantera. Los hermanos Abbott comenzaron este proyecto después de ver que con Pantera no iban a ningún lugar. El disco fue New Found Power del año 2004, el cual contiene calidad en cuanto a las letras y un estilo metalero muy particular, donde los riffs de Dimebag Darrell y el bajo de Bob Silla, junto al imponente doble bombo de Vinnie Paul, realmente eran maravillosos. Afortunadamente, yo tuve la oportunidad de ver a Vinnie Paul en directo, y como toca Vinnie Paul, una lástima que no haya podido ver a Pantera en directo, por supuesto, estaba en Cuba. Cuba, patria socialista, tierra de Fidel. Cabe mencionar que la banda Damage Plan, no la patria socialista, comenzaba a tomar una importante popularidad cuando ocurrió la desgracia. El caso es que Dimebag Darrell fue sepultado en Arlington, Texas, el 14 de septiembre, en un ataúd perteneciente al merchandising de Kiss, la banda predilecta de Darrell y también su más grande influencia en la música durante su juventud. El legendario Dimebag fue enterrado con una guitarra Charlebird EVH perteneciente a Edward Van Halen, la cual fue utilizada en la grabación del disco Van Halen 2 del año 79. Vamos a escuchar una pieza de esta banda que se titula Pride. We'll be right back. y tú sigues escuchando de fondo cosas de Pantera, el Cemetery Gates, una de las canciones más populares de Pantera, pero no, no te voy a hablar de El Manos del Metal en este caso, ni te voy a hablar de Pantera o Damage Plan, bueno, creo yo que no. Te voy a hablar de una banda que me tiene enganchado, que se llama Metal Addicted, que tienen un EP que va a salir en breve, que se llama I'm Broken. Esta banda es una de las tantas bandas en las que está el superbajista Alberto Rigoni, y realmente está aquí por lo que te voy a poner, no porque sea hermano o tenga un hermano músico. El caso es que ellos hicieron una versión de I'm Broken de Pantera, y quien canta es una mujer. Esta mujer se llama Aira Green y fue ganadora de La Voz en Italia, y canta como lo que es, una bestia. Y en la batería está Marco Miniman, que es otra bestia, y el solo de guitarra lo hace Loida Luisi. Vamos a escuchar, para despedirnos ya de esta etapa, I'm Broken. Love, no cry. Pues ya vamos por la mitad del programa, más o menos, y quiero comentarte que me quedan más en manos del metal que el tiempo que me queda. A lo mejor tú no te acuerdas, pero como mismo sí, que en Lamb of God también hay dos hermanos. En el año 90, Mark Morton, Chris Adler en la batería y el bajista John Campbell formaron una banda llamada Bird the Priest. En el año 99, estos Bird the Priest grabaron su disco con Legion Records. Spear dejó la banda y el hermano de Adler, Willie Adler, pasó a ser el segundo guitarrista del grupo un año después, cuando formaron o firmaron contrato con Prosthetic Records. Después de que a la banda se le prohibiera tocar en determinados sitios por lo de Bird the Priest, se cambiaron el nombre a Lamb of God y la banda editó su segundo disco, primero bajo el nombre de Lamb of God, titulado New American Gospel. El caso es que, por ejemplo, As the Palace Burn, que salió el 6 de mayo del año 2003, fue votado el disco número 1 por la revista Revolver Magazine y Metal Hammer, y también ostentó una nota de 8 sobre 10 en la página especializada Blabbermouth.net. El grupo estuvo de gira en el primer Headbangers Ball, donde grabaron un DVD que incluía actuaciones en vivo y un documental titulado Terror and Hubris, y ese DVD debutó en el número 31 de la lista Billboard Top Music Videos. Vamos a escuchar una pieza de Lamb of God que se titula Overlord. Buried in the shadow of your doubt. A ver, querida amiga y querido amigo, si yo te digo que en Megadeth hubieron dos hermanos, tú me dirás, ay, el hermanito Mustaine. No, el hermanito de Mustaine, no. Ay, el hermanito de Dave Ellison. No, tampoco. Lo que estás escuchando de Megadeth, o sea, lo que estás escuchando de fondo es Megadeth, que es una canción que pertenece al United Abomination, que fue el único disco que grabaron los hermanos Glenn y Sean Drover en la sección rítmica. Eso fue en octubre del año 2004, cuando Drover se unió a Megadeth junto a su hermano Sean. Tras una extensa gira mundial, contribuyeron al lanzamiento del disco de Megadeth del año 2007, United Abomination, como guitarrista principal y coautor de una canción. Durante la grabación, Drover también realizó un solo como guitarrista invitado en la canción Emotional Coma de la banda Lion's Share. En enero del año 2008, Glenn Drover dejó Megadeth para centrarse en su vida familiar. Las giras constantes estaban empezando a tener un efecto negativo en él. Su último show con Megadeth fue el 18 de noviembre del año 2007 en Australia. Después de abandonar Megadeth, Testament anuncia la contratación de Glenn Drover para sustituir a Alex Skolnick en una gira por México, ya que Skolnick tenía su compromiso con la Trans-Siberian Orchestra. También en marzo del año 2010, Drover toca nuevamente con Testament en una gira de los grupos Megadeth, Testament y Exodus por Estados Unidos y Canadá, debido de nuevo a que Alex Skolnick tenía otros compromisos. Parece que Trans-Siberian Orchestra paga mejor que Testament. El caso es que solamente hicieron un disco, el United Abomination, y yo repasando para buscar los hermanitos, me encontré que en este disco hay un montón de canciones buenísimas, aunque no sean ya tan populares, sobre todo esta que vamos a escuchar, que es Never Walk Alone, A Call to Arms. Y esto que estás escuchando, estoy seguro que a lo mejor no te lo esperabas. Es una banda que se llama Eidolon. Eidolon es o fue una banda canadiense de power metal que se fundó en el año 93 por los hermanos Shawn y Glenn Drover. O sea que cuando los conocí con Megadeth, pero después tiré del hilo y habían estado en Eidolon, que era una banda que yo había escuchado pero que no le había prestado mucha atención. Fue una de las bandas de Metal Blade Records. Lanzó 4 discos. La banda ha lanzado 7 discos hasta la fecha. En el año 2005 ya se le fue uno de los Drover, porque Shawn Drover le dijo que no tenía planes de grabar otro disco con la banda. ¿Por qué hacer otro disco que nadie compra? Era lo que decía en aquellos momentos. El caso es que esos discos de Eidolon fueron los que hicieron que Mustaine se fijara en Glenn y Shawn Drover y los llamara para entrar en Megadeth. O sea, nunca dirán nada malo de Eidolon ni de Megadeth, pero el caso es que ahora ya están dedicados a su familia. Así que Eidolon es en estos momentos casi una rareza. La banda se reunió en el año 2015 y lanzó un nuevo sencillo ese año que se llama Leave This World Behind, con un sonido mucho mejor. Pero yo les voy a poner aquello cuando estaban los hermanos con esta pieza que era famosa en su momento, bueno, famosa en el underground, que se llama Coma Nation. Es Eidolon, Coma Nation. We'll be right back. y seguimos con los hermanos del metal y le toca a Arch Enemy, la banda que fundó el guitarrista Michael Amott, quien estaba en Spiritual Beggars, Carcass y Carnage, y llamó a su hermano Christopher Amott, también guitarrista, Joan Liva y Daniel Erlandson en la batería, formando una de las bandas más importantes del metal. En sus inicios exploró el death metal original, pero sufrió una transformación musical después del cambio de integrante que tuvo y comenzó a hacer death metal más melódico, que sigue haciendo actualmente. Sus letras hablan de rebelión, suelen criticar a la sociedad y la religión cristiana. La banda es procedente de Suecia y ha publicado 10 discos de estudio, 2 directos, 3 EP y 2 DVD. La banda fue inicialmente liderada por Joan Liva hasta que Angela Gossett se unió a la banda como vocalista en el año 2001. Yo estoy enamorado de Angela Gossett desde que la vi en Arch Enemy hasta el día de hoy. Y en el año 2014, Gossett dejó la banda y fue reemplazada por Alisa Whiteglox. Es vocalista de The Agonies, de la cual también estoy enamorado. Es que yo me enamoro con mucha facilidad. Así es la vida. Vamos a escuchar una canción de Arch Enemy que se titula Ravenous. Una de las canciones que cuando yo eso lo vi en directo, pues, aquello fue retumbante. Ravenous. Yeah. Y estos hermanitos del metal que te voy a mencionar ahora no son de los hermanitos más afamados. No. Son los hermanitos de la banda polaca Decapitated, formada en Polonia en el año 1996. Es una banda de death metal integrada por el guitarrista, fundador y compositor Václav Bok Kieltika y su hermano menor, el baterista Vítol Vítek Kieltika. Tras la llegada del vocalista Sauron Basovic y el bajista Martin Riegel, publicaron dos maquetas, firmaron un contrato con una filial de Heretic Records y en el año 2000 lanzaron su disco debut, Winds of Creation, y a partir de ahí cada dos años comenzaron a sacar disco. El caso es que en el disco del año 2006 el vocalista fue Adrian Coban Kovanek, y en el año 2007 la banda sufrió un accidente automovilístico que provocó la muerte de Vítek a los 23 años de edad y que dejó a Coban en estado de coma. El caso es que después de un tiempo Bok decidió reformar Decapitated con otros músicos y ha grabado tres discos más en estudio. Vamos a escuchar una canción de Decapitated que se llama Bless. We'll be right back. y seguimos con los hermanos del metal y también los hermanos que están en esta banda que es Scum of the Earth. No son muy conocidos en el mundo del metal, aunque sean metaleros. Yo puedo decir que esto no es heavy metal, pero es una música como la de White Zombie, es una música como la de Marilyn Manson que a los metaleros les gusta mucho. Scum of the Earth es una banda americana de heavy metal que han sacado 3 discos y 8 sencillos. Ellos se formaron en el año 2003 cuando Rob Zombie dejó de lado su carrera musical enfocándose en escribir y dirigir películas. Aquí coincidieron los hermanos John Tempesta y Mike Tempesta. Antes de su carrera como músico, Mike fue técnico de guitarra para Scott Ian de Anthrax, mientras John fue técnico de batería para Charlie Benante. Así que yo, mira, no te hice trampa, no te puse una canción de Anthrax diciendo que los técnicos de batería y guitarra eran hermanos. El caso es que ambos actuaron en el disco debut de Scum of the Earth y después de dejar Power Man 5000, tomaron distintos trabajos. Uno, no Mike Tempesta, porque John Tempesta sigue en la batería. Mike ahora es gerente de relaciones con artistas para Yamaha Corporation of America y después se fue y ahora está trabajando para Fender Musical Instrument Corporation, supervisando las marcas Jackson, Sharper y AVH. Vamos a escuchar una pieza de estos Scum of the Earth que es All Tall Gear 13. ya casi estamos llegando a los finales con este programa de Hermanos del Metal. Y te traigo una banda que no se puede decir que sea puramente metal, pero sí lo son, que es 30 Seconds to Mars. Ellos se formaron en el año 98 en Los Ángeles, integrada originalmente por tres miembros: Jared Leto, el magnífico actor en la voz y la guitarra, Matt Washer en bajo y sintetizador, y Shannon Leto en la batería, a quienes más tarde se les uniría el guitarrista Solon Bixler. Después de la publicación de su disco debut, Solon se fue de la banda debido a problemas durante la primera gira y entró otro guitarrista. Después de la salida de Matt Washer, que ahora está en Angels and Airwaves, Jared Leto se convirtió en el bajista de la banda. En el año 90, 30 Seconds to Mars firmó con Virgin Records e Immortal Records, y después de 3 años lanzaron su disco debut autotitulado, que debutó en el número 107 de la lista Billboard 200 y el número 1 en el Top Head Seekers, vendiendo 121.000 unidades solo en los Estados Unidos. De este disco se extrajeron 2 sencillos y también hubo un segundo disco, A Beautiful Lie, del cual el sencillo The Kill, que es la canción que te propongo, entró en la lista Billboard Hot 100 y marcó el récord de ser la canción que se ha mantenido más semanas en la lista de Alternative Song. Hasta la fecha, la agrupación ha vendido alrededor de 11 millones de copias en todo el mundo. La banda ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Tienen un total de 50 premios de aproximadamente 70 nominaciones, entre ellos 4 MTV Europe Music Awards. También han conseguido entrar en el libro Guinness de los Records, obteniendo el récord de mayor número de conciertos en una misma gira. Más de 300 es su última gira. Aproximadamente 311 sin contar los shows acústicos. Vamos a escuchar de 30 Seconds to Mars esta canción que se llama The Kill. What if I wanted to break, laugh it all off in your face? What would you do? What if I fell to the floor, couldn't take this anymore? What would you do? Break me down, vamos con unos clasicones, hermanos del metal, pero clásicos, clásicos, bastante más veteranos que todos los que hemos puesto de principio a final. Es Blue Oyster Cult. El embrión de esta banda de Nueva York se remonta al año 67, cuando una banda que se llamaba Kao, Vacas, tenía a tres futuros Blue Oyster Cult: Albert Bouchard en la batería, Alan Lanier en los teclados y Donald Roser en la guitarra. Después tienen un nuevo vocalista, Eric Bloom, un misterioso personaje que siempre llevaba gafas, todavía las lleva, han pasado 60 años y sigue con las gafas pegadas ahí en la cara. Y el sonido del grupo estaba fuertemente influido por el movimiento ácido psicodélico que entonces estaba de moda. El caso fue que vamos a ver dónde está el hermano. El caso es que en el año 72, ya con su nombre actual, aparece su primer disco Blue Oyster Cult, que aunaba el rock duro con referencias esotéricas y una portada enigmática. En la banda estuvieron los hermanos Albert Bouchard en la batería y Joe Bouchard en bajo y coros. Y vamos a escuchar una canción de su nuevo disco. Porque sí, mira, yo tenía pensado poner una canción de allá, de las famosas Godzilla, Cities on Flame of Rock and Roll. Pero no, el caso es que Blue Oyster Cult han hecho un disco recientemente de este año que pasó. Y este disco se parece un poco a Metallica, según dicen algunos críticos. Vamos a escuchar una pieza que es The Return of Santa Cecilia. Oh! Y ya no nos queda tiempo para más, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González. Espero que te haya gustado este programa, Hermanos del Metal. A partir de la semana que viene, el programa 257, ya un programa con música en general, no solamente con los hermanitos del rock and roll, o un programa especial. Espero que la hayas pasado muy bien. Yo me la he pasado muy bien contigo, y eso que no te he visto la cara. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.